Te mando un saludo, Carlos Molina. Bueno. Que me habló recién y me dijo... ¿Estuviste manejando? No, en realidad lo que pasa es que lo tengo abierto en un chat a él siempre y cuando me pongo a leer el libro es tipo... cosas sin sentido que escribo y él dice, ah, sí, es verdad. You know how I know you're gay. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este satélite multifacético de información videojueguil denominado Spreadshot News Podcast, episodio número 127. Feliz Día de la Marmota para todos aquellos que estén escuchando el día jueves, porque fue este lunes, o sea, hoy que estamos grabando. Mi nombre es Maximiliano Carrión, estoy a cargo de la conducción de esto, que es así. Y del otro lado está el señor Nicolás Vegas Palermo, el cual lo noto levemente refrescado, si no es por una ducha que se tomó hace breves instantes. Sí, es por esa ducha, porque hoy es lunes de mierda y hace calor. Y nada, ¿viste esos días donde tenés todo más o menos bien definido en el laburo y sos productivo? Sí. Bueno, hoy no fue uno de esos días. Así que fui lo más productivo que pude, pero nadie definió una mierda y todo fue una reverenda poronga y anduvo para el culo. Bien. Todo. Bien, un lunes, un típico lunes. Sí, así es, bien, perfecto, sí. Bueno, la gente pasa, la gente comenta, la gente dice cosas, la gente nos deja saludos, cosas y demás. Y por ejemplo, varios de ellos fueron Manuel Indes, Leo Colo Valdés, Sergio Suárez, también un muchacho esprechotista de la primera hora, Ale Some, alias Goldstein, Pablo Gijena, Santiago Boy, Seba Rocco, Marcio Rosa y Lucas Ariel Guerra. Varios de ellos también pasaron por nuestro Ultra Beam, lo cual se lo agradecemos muchísimo. A todos ellos que estuvieron ahí presentes, también estuvo Paz Matías, estuvo el Rayo Rubiol, hubo otro montón de gente más, Ted Cord. Así que muchísimas gracias a ellos y muchísimas gracias también a todos los que han compartido, que vi después, una vez que terminó el stream, vi las comparticiones de cada uno de ustedes, tanto en Aspect Gamers como en sus muros personales, así que de verdad que se los agradecemos un montón. Yes. Bueno, y tenemos como siempre un par de comentarios destacados, en este caso uno cada uno nada más. Así es. Porque hubo pocos comentarios que no fueran apps o ahora los escucho o cosas así. Yo tengo uno de Carlos Molina que dice: la verdad es que no esperaba una bomba o una gran cantidad de anuncios relacionados con la PC por parte de Microsoft, más aún sabiendo que lo principal era Windows 10, pero así y todo no me gustó. Mucha charla sobre Cortana, corazoncito pone, y pocos anuncios que realmente me interesan. Al igual que Nico, también estoy a la espera de que confirme la Master Chief Collection para PC, dice. Pero estoy de acuerdo con Maxi de que hasta que no se arreglen los problemas de multiplayer de la versión de One, no van a decir nada sobre lo de sobre una posible versión de Windows, ¿no? Además, seguro que va a ser exclusivo de Windows 10 y con suerte va a estar para el 2016. Así y todo, me encantaría que lo anuncien, dice. Sobre el Windows 10, me parece una buena jugada que se lo den gratis a los que tienen 7 u 8 oficial y esperemos que rinda. Buen programa y el sábado los estaré mirando, refiriendo justamente al Ultra Beam, sí, el señor, sí, que siempre que labura los sábados se pone a aprovechar nuestra compañía, ¿no? Exactamente. Pero bueno, nada, esperemos que lo haya pasado bien y gracias por el comentario. Creo que estaría bueno realmente que haya una Master Chief Collection para PC y creo que a Microsoft le conviene a nivel platita, así que ojalá que se pongan con eso. Así es. Bueno, el señor Diego Coronel nos recuerda que nos escucha y que a pesar de que no está presente en los comentarios, siempre jueves a jueves se baja en nuestro podcast en el trabajo y lo escucha incansablemente. Y además nos manda una pregunta. Dice: hace un par de años que tengo una notebook que me vino con Windows 7 Starter incorporado. ¿Podría acceder a Windows 10 de forma gratuita?, se pregunta. Y después dice: por último pide una patada en la poronga de parte mía y que Nico lo mande la concha a su madre para que le dé suerte en el 2015. Así que, Diego Coronel, yo te mando una patada en la poronga desde lo más profundo de mi corazón. Y ojalá que te vayas a la concha de tu madre. Ahí está, perfecto. Bueno, La verdad que no sé cómo es el tema de Windows 10. Imagino que la versión Starter no debe ser parte del trato, porque suele ser una versión que ni siquiera es una versión básica. Sí, es más Windows, pelada, sino que es como una especie de demo básica. Sí, en general es como una especie de versión promocional que viene, no te digo gratis, pero más o menos, ¿no? Lo es como una que mejor podrías hacer desde acá, te recomendamos, es ponerte en contacto con Microsoft y averiguar a través de ellos, que me parece que va a ser la mejor forma de poder saber a ciencia cierta si tenés vos posibilidad o no de redimir una clave para poder acceder a Windows 10 en el momento que salga. Sí, eso o preguntarle a gente de un podcast menos colgado y pajero como nosotros. También, otra solución, ¿por qué no? Bien, bueno. Así es. Bueno, esos han sido los saludos, feedback y demás cosas locas. Y ahora nos vamos a ir al Quick Shot porque tenemos un par de cosas para comentar. Y aquí estamos en el Quick Shot, donde hoy tenemos un par de cosillas, además de los parroquiales youtubens de la semana. Porque originalmente lo íbamos a charlar en la parte de la intro, donde hicimos bastante alusión a lo que fue la conferencia de Microsoft y demás, pero nos lo pasamos por alto, así que lo hacemos acá. ¿Qué pasó? Sí. Microsoft presentó un símil Oculus Rift, que en realidad no es tan símil, sino que es otro aparato que es de realidad aumentada llamado HoloLens. Sí, esto no lo discutimos la vez pasada porque cuelgue, más que nada. Uh-huh. Y porque quizás no es tan relacionado al gaming de una. Es posible que se tenga aplicaciones de gaming, pero es un periférico, digamos. Sí. Y nada, nomás me pareció que estaba bueno destacarlo porque, por lo menos a lo que a mí respecta, una de las cosas que más me interesa del Oculus Rift, creo que lo he dicho anteriormente, es la posibilidad de tener un ambiente de trabajo virtual, ¿no? Que te extiende más allá de tus limitaciones de tu escritorio y te deja ver, no sé, ventanas fuera de lo que serían los confines de tu monitor. Sí, sí, por o supuesto. Algún tipo de interacción más flashera, digamos, con tu trabajo. Entonces, sobre todo para artistas, gente que tiene que visualizar datos, gente que tiene que flashear Iron Man y mover cositas en el aire, está bueno que exista esta tecnología y me parece que es interesante, sin dudas. No creo que haya una aplicación para los hogares hasta dentro de unos cuantos años. Creo que es como el Surface, que tipo, sí. Ah, mira qué lindo prototipo, mira qué lindo jugar D&D encima del Surface, pero si no sos una universidad millonaria de Estados Unidos, no creo que tengas acceso a esta tecnología hasta dentro de unos 3 o 4 años mínimo. Pero nada, me parece que es interesante. No sé qué te parece a vos como usuario. Mira, yo vi el video, realmente lo vi hace un par de días, porque después de que pasó el momento colgué totalmente y dije, ah, cierto, el coso de holografismo loco de Microsoft. Vi el video y realmente a mí lo que más me llamó la atención, curiosamente, fue todo el tema de que no tiene nada que ver con juegos. Por ejemplo, las aplicaciones de el chabón que hablaba por Skype y le explicaba al otro a través de dibujitos locos que le hacía en la panel HUD, digamos, de la visual de él, cómo reparar un grifo y esas boludeces, o el proyecto que están haciendo en conjunto con la NASA para poder hacer una especie de escenario más realista de lo que sería la superficie marciana y de esa forma poder investigar un poco más adecuadamente sin necesidad de llevar gente a Marte per se. Entonces ese tipo de aplicaciones me parece que va, que tiene mucha posibilidad de ser exitoso. Ahora, en cuanto al tema gaming, me parece que es muy caso por caso. O sea, va a haber juegos que se va a poder utilizar, va a haber juegos en los que no se va a poder utilizar bajo ningún concepto. Por ejemplo, estuvo en relativamente bueno lo que hicieron con Minecraft. Eso de montar un par de edificios y qué sé yo, y de terreno sobre la mesa y en la pared que estaba rota y te mostraba el resto del mundo hacia adentro. Esas cosas pueden estar buenas o no. Depende también si te gusta el género a vos. Pero en principio, digamos, lo que más me atrae y lo que me parece que más va a tener despegue de esta cosa es todo lo que son aplicaciones no gaming. Sí, yo creo que lo más interesante de esto, sin dudas, es el hecho de que está pensado para uso dentro de ambientes controlados, digamos, como oficinas o hogares o lugares donde haya acceso a la tecnología, ¿no? A Wi-Fi y a proceso, digamos, poder de proceso. Y por eso, o sea, para trabajo, para aplicaciones de eventos y cosas puede ser también. Creo que el único juego que se me ocurre que podría andar bien es una especie de jugar al Laser Shot, pero flasheándola con eso. Claro. Tener un HUD ahí con vida y todo puede estar bueno, ¿viste? Y bueno, nada, qué sé yo. Sí, lo que hay que tener en cuenta también es que este device, el HoloLens, es totalmente independiente de cualquier otra plataforma. O sea, no es que vos tenés que estar conectado a través de un puerto USB a una PC ni nada. Es una computadora. Exactamente, es una computadora independiente de todo el resto de las cosas. Seguramente se puede intercomunicar con otros devices, pero digamos que es un aparato en sí mismo. Creo que, para cerrar mi opinión, digamos, creo que igual mucho de su potencial pasa por ser un periférico de otra cosa. No sé qué tan fácil será usarlo de esa forma, pero imagínate, por ejemplo, hay mucha gente que juega al Elite Dangerous con un head tracking para que cuando mira hacia el costado gire y el HUD se muestre ahí, ¿no? Ahora, ponele que directamente ni siquiera tenés que girar la cámara del juego, sino que proyectás el HUD directamente sobre el HoloLens y puedes mirar hacia el costado y tener ahí el coso flotando, ponele. Claro. Volvés así, hacer como aparte te permite mezclar un montón de tecnologías de Microsoft que ya existían, como la de extender el escritorio hacia las paredes, que era esa vista de películas que habían hecho una vez. Que era básicamente hacer que la tele no como que se extienda a tu living y puedas estar una sensación más envolvente. También dicen que tiene un mínimo reconocimiento de tus manos adelante tuyo, como si fuera un Leap Motion o algo así, o un Kinect justamente. Y nada, es como que a nivel input-output, digamos, puede ser muy interesante. Y no creo que tenga suficiente poder de proceso encima como para aprovecharlo realmente al mango. Entonces me interesa más saber cómo se puede comunicar con otras cosas que lo que puede hacer en sí mismo. Que puede ser interesante, pero no le va a sacar todo el jugo, me parece. Ok. Bien, pero bueno, eso. Era una pequeña charla que nos debíamos sobre el HoloLens. Y ahora pasamos al resto de las cosas que no tienen que ver tanto con lo que vamos a hablar después. Así que primero ya está subido las dos partes de lo que fue el Train Enhanced Edition que jugamos en el último Ultra Beam. Falta subir la parte final del Towerfall, que fue una pelea titánica contra la PC y contra el rey hijo de puta que no se dejó ganar. Pero ya vendrá la revancha, así que no desesperen. Y vos, Nico, tuviste unos problemas. Sí, tuve un problema con el storage de la Wii U, con la memoria. Quise borrar datos de Donkey Kong para poder instalar el Metroid Prime Collection. Y mientras lo estaba haciendo, estaba, digamos, lejos de la consola y tenía como baja conexión en el pad. Y en el momento me saltó el cartel de tenés baja conexión, pero ese cartel que te cubre toda la pantalla no te frena la interacción con el usuario, lo cual es bastante pelotudo de por sí. Y porque si te vas a tapar toda la pantalla y es como, bueno, aprovechá y que no te deje tocar a través de ello, ¿no? Sobre todo para hacer cosas vinculantes y críticas como manipular datos. Cuestión que puse a borrar el coso de Donkey Kong, justo me falló la conexión y me tiró que lo había borrado bien, pero no me redujo nada la barra de storage. O sea, tenía todavía casi todo el disco de la Wii U lleno. Así que básicamente mi única forma de borrar esos datos era formatear la consola. Y lo hice así sin pensarlo. Dije, bueno, tengo el save del Mario, tengo el del Mario Kart, eso lo juego con amigos, lo vuelvo a pasar y listo. Lo vuelvo a llegar a donde estaba, lo que sea. Y cuando borré después dije, ¡ah, el Zelda! Y bueno, mala suerte. No jugaré nunca más al Zelda ese porque es una paja volver a jugar todo eso. O lo haré en años. Ahora fue. Es muy simple. Por ahí me lo juego en emulador y me bajo un save de algún lado. No sé, voy a ver qué hago. Pero cuestión que me bajé de nuevo los juegos que más me interesan jugar. Y voy a tratar de ir pasándolos y borrándolos para hacer lugar. Pero el Donkey Kong no lo voy a volver a instalar por un buen rato, por lo menos. Y ahora ni siquiera tengo instalado el Mario Kart. Me instalé el Monster Hunter para ver si juego con Martín. Me instalé el Mario de nuevo. Los Metroid Prime y algunos juegos chiquitos que tenía de Club Nintendo. Y el Pikmin, que nomás había hecho un par de niveles, así que lo puedo arrancar de cero y meterle pila. Así que nada, espero retomar la Wii U, que la tengo medio ahí abandonadita últimamente. Pero bueno, bien, eso. Perfecto. Fíjense de no hacer nada loco cuando tienen baja conexión en la tablet, es el mensaje. Sí, es la moraleja del día. Sí. Y yo voy a hacer algo que no hago usualmente y voy a decir alto la música y que arranque el tema que tiene que arrancar en este momento, porque vi completa Tengen Toppa Gurren Lagann, alias el Emotion Siphon, le puse acá, porque es una serie que, para ser concreto y conciso, la única serie que vi de animes, hablando en líneas generales de anime, la única serie que me dejó en el mismo estado que me dejó Gurren Lagann después de que la terminé de ver, fue Cowboy Bebop. Y realmente, a pesar del final que tiene la serie y de cómo cierra y qué sé yo, para mí hoy reside en el top 3 de mejores series de anime que vi en mi vida. Es, bueno, bien. Realmente, o sea, es realmente una cosa que no se puede explicar y tenés que realmente sentarte y verla. Hay que hacer unas pequeñas salvedades. Primero, es una serie de Giant Mecha. Sé que no es un género que usualmente se considere como ¡oh! Pero, segundo, es una serie de Gainax. O sea, realmente es un estudio que tiene cosas zarpadas. Y viniendo de Gainax, se entiende un poco de dónde viene el tema de Giant Mecha. Y tercero, el nivel de escala que tiene, o sea, a medida que van pasando los capítulos, cómo va escalando progresivamente hasta llegar a límites totalmente estúpidos y absurdos, en el buen sentido, solamente lo vi comparado con una sola cosa, que fue el Wonderful 101. El Wonderful 101 hace algo parecido. Recordarán seguramente cuando yo hablé en algún downloading sobre el Wonderful 101 y cómo el final va escalando hacia el infinito y no termina más mientras hay un perro que ladra. Así que lo podríamos ir a matar entre todos pegándole patadas. Un saludo a Peta. Tengo vecinos de mierda últimamente, perdón por eso. Sí, no importa. No sos vos, Mati, ruido, tampoco, es ruido, no te ambiente. Preocupes. Fuck them. Así que, bueno, la cuestión es que Tengen Toppa Gurren Lagann, uno de los tres mejores animes que vi hoy hasta el día de hoy en mi vida. Y lo recomiendo mucho. Lo que sí, agárrense fuerte porque te pega unos flores de sacudones emocionales a lo largo del camino. Nada, eso. Simplemente eso quería decir. Y ahora nos vamos... ¿Cuánto dura? Perdón. Sí. ¿Cuántos capítulos son? Son 27 capítulos, divididos en dos temporadas. Uno de 15 y otra de 14, con un capítulo en el medio que es como resumen de la primera parte. Quizás cuando termine de ver The Killing, que por cierto está cada vez más manija y es increíble como serie, si tiene Netflix, véanla, ya lo recomendé, me ponga a ver esa serie. Bueno. Ahora sí, parroquiales youtubenses, ¿querés hacer los honores? Sí, cómo no. El día lunes tenemos Hyrule Warriors parte 5 con Martín siguiendo sus desventuras en Hyrule, justamente. y Maxi spoileándose lo que sea que está jugando él, a menos que ya lo hayas pasado. Yo ya lo gané. Pero bueno, perfecto. bueno, igual seguro viste todos los videos también, así que... Claro. Por otro lado tenemos el martes el Resident Evil parte 1 de mi parte, donde la como dobladísima una y otra vez mientras estoy experimentando con los settings y termino quedándome con medium y controles normales nuevos porque ya era mucho. Voy a seguir jugando este juego esta semana y proveer a Maxi de más videos porque por ahora no tiene más, así que hay que hacerlo. Miércoles, Master Reboot, parte 10. Anteúltima, cosas. Anteúltimo, mire usted. Jueves, Vampire the Masquerade, parte 15. Debe faltarle 87 partes más o menos. Viernes, Bayonetta 2, parte 13. Ese ya vamos por donde... Ya pasamos la mitad del juego, vamos a adentrarnos en el infernalero donde las cosas se ponen bastante peludas. Bien, peludas, claro. Pero, te juro que fue sin querer. Bueno, Sí, cerramos ahora sí este quick shot así súper mega recontra largo, pero que era necesario hacer porque esa es la necesidad que tuvimos el día de la fecha. Y ahora nos vamos a ir a donde charlamos de los jueguitos que estuvimos jugando durante la semana. Sección donde les comentamos los jueguitos que estuvimos jugando durante la semana, también conocida como Now Loading. Hoy venimos, no diría pobres, pero sí austeros. Sí, o escuetos quizás. O escuetos también. Bueno, yo por mi parte jugué muy poquito el Infamous First Light este finde, porque estuvo en PSN Plus hace poco, gratis, y dije, a ver qué onda los gráficos, por lo menos, tipo, Next Gen. Y lo jugué un rato y es un reverendo embole y qué garrón, básicamente. Es como, no sé, está bien que mi memoria es malísima, algo que sabemos todos, pero yo recuerdo con mucho cariño al Infamous 1 y 2, sobre todo al 1. Y aunque las mecánicas son más o menos las mismas, es como que aprieto el cuadrado para pegar con la minita y siento como que está medio flojo el combate. Como que los controles son más o menos sólidos, pero como que carece de personalidad de juego, ¿viste? Y es como que son sólidos lo mínimo necesario para que el juego sea jugable. Entonces, ¿podríamos decir que los controles son medio floaty? Un saludo a Guillermo Leos. No, porque estoy diciendo que son sólidos, pero estoy diciendo también que no están del todo ajustados, diría. Como que son lo mínimo necesario, como decía, para poder realizar los movimientos que necesitas. Pero como que no tenés esa sensación de combos y cosas que tenías en el 1, ¿sí? Yo la verdad no jugué al Second Son, así que no sé cuánto hay de diferencia con eso. Pero el hecho de que este juego sea así como... Este DLC aparte, que standalone, sea así como muy reducido en scope. La historia es así, sos la minita esta que eventualmente le concederá estos poderes de alguna forma al chabón, no jugué el juego. Troy Baker. Que tenés poderes de neón y sos una angsty teenager punk que sos súper estereotípica y boluda. Sos Júbilo, básicamente. Tiras poderes de fuego artificial y tu hermano te ayuda a escaparte porque tus viejos medio como que no sabían qué hacer con vos y por ahí te entregaban a los sentinelas o algo así. La cuestión es que... siendo Júbilo, te agarran eventualmente, desaparece tu hermano y vos estás ahí en una facility donde te entrenan a usar tus poderes, que es un Danger Room de los X-Men, básicamente. Claramente. Y a la vez es medio Portal porque sí, o sea, porque estás vestida de test subject y te tienen ahí en un lugar encerrado donde alguien te habla por un altavoz y es como, mirá. Qué original. Y cada tanto se interrumpe, digamos, cuando hiciste un par de rondas de enemigos o challenges. Cada tanto te interrumpe para preguntarte algo sobre lo que pasó antes de que estás ahí. Ves un poco de backstory de la minita. Que mientras que es interesante, es como que el pacing del juego no se lleva bien como standalone. O sea, claramente es un add-on al juego principal. Y como no juego el principal, me interesa todo un huevo y realmente me resulta carente de, no te digo de contenido, pero sí de personalidad seguro, y realmente como que no me engancha, ¿viste? Es como, me interesa más la historia de la piba, sí, que los challenges estos, pero la mayoría del contenido del juego son challenges, entonces fue como, jugué como, no sé, 40 minutos y fue como, voy a salir de este juego y ver un rato de Killing en Netflix. Y bueno, esa fue mi experiencia con el First Light. Estoy seguro, y sobre todo porque escuché buenas cosas de este juego. O sea, no solo del Infamous, sino del First Light. Que para los fanáticos que jugaron Second Son debe tener un cierto appeal. Pero me parece que no se sostiene solo en sí mismo, fuera claro. de la sombra del main game, digamos. Una lástima, porque realmente los gráficos sí son muy lindos y las animaciones faciales son bastante copadas para ser, digamos, hechas sobre modelos que no están basados en una persona real. No creo que sean tan buenas como las del... O sea, son muy buenas, pero creo que hay mejores. Había okay. gente que decía, estos son los mejores que vi en mi vida, pero la verdad es que si las comparo con las de las cinemáticas del Enslaved, que las in-engine, digo, porque había otras que eran pre-render, ¿no? Sí. El Enslaved se iba a la reconcha de la lora. O sea, los chabones sabían diseñar caras de una forma increíble, ¿no? No así el gameplay, pero bueno. nada, si lo tenés gratis, probalo. Y si te gusta, genial. Y si no te gusta, bienvenido a mi club. A mí no me gustó. Para sí. redondear. Y después estuve jugando mi juego favorito en toda la vida ever, que es el Grim Fandango, y la pasé súper genial. Quise grabarlo para el canal de YouTube y por alguna razón el de X-Story, que es el programa que usamos para grabar, no quiere agarrar el feed de video de, que sale del juego, digamos, no quiere capturar el video del juego. El proceso, y dije, sí. fuck it, voy a jugar a Grim Fandango feliz, y se van todos a cagar. Y estuve jugando un rato así de corrido y pasé el primer cuarto del juego. El juego está dividido en 4 actos, digamos. Para no spoilear mucho a los que les interese y lo estén adquiriendo ahora. Ya es tarde, ya les dije que son 4 actos. La cuestión es que para vos, Maxi, que por ahí no estás tan al tanto de todo, el chabón es un agente de viajes en el otro mundo y sí. básicamente le vendés paquetes de viaje a la gente según qué tan buena fue su vida, y cuando realmente conseguís un cliente bueno, porque te vienen dando clientes de mierda, resulta que por alguna razón no le dan un buen paquete, y ahí medio como que querés hablar con tu jefe y medio como que hay algo turbio y alguien estaba robándose los paquetes de viaje de las buenas personas para vendérselas a otras personas no tan buenas y vivir como mafiosos en el limbo, digamos. Uh-huh. Y la historia se vuelve una aventura así film noiresca muy zarpada, en la que vas recorriendo el mundo de los muertos en busca de respuestas, digamos. Ok. Esa es la sinopsis de El Grim Fandango. Es un juegazo de la reconcha de la lora, ya lo he dicho mil veces. Y la estoy pasando muy bien. Sobre el remaster, hay gente que se queja. Es exactamente el mismo juego, gente. Si ya lo jugaron y les gustó, no sé de qué carajo se quejan, porque es exactamente el mismo juego. Y si no lo jugaron nunca y quieren jugarlo, es la única forma de jugarlo bien que tienen ahora. Así que cómanse los gráficos viejos si lo querían jugar, porque es el mismo juego. O sea, no lo hicieron super todo de nuevo, increíble. Es las texturas de los personajes son un poco mejores, hay luces dinámicas y los fondos son los mismos. Hay cosas estiradas a 1080 porque no se podían, o sea, no las rehicieron. No le pusieron el presupuesto para eso. Y sí reorquestaron toda la música. Eso todavía es lo que yo escuché. Por un tema de derechos y cosas, todavía no pudieron sacarla a la venta. Eso lo leí en un tweet de Tim Schafer. Yo la verdad no sabía que había problemas con eso. Pensé que lo iba a obtener por comprarlo en GOG, que GOG suele ceder los soundtracks. Pero bueno, con suerte, si lo liberan en un futuro, lo añadan retroactivamente, porque GOG hace esas cosas lindas, ¿no? También, es verdad. Hablando de problemas de derechos y de soundtracks, una breve interjección. Para la gente que estaba pensando obtener el soundtrack del Super Smash Bros. Y comprarlo, ya sea en digital o en físico, por el momento no va a poder porque hay un problema de licencias con algunos de los temas del soundtrack, tanto de 3DS como de como de Wii U. Así que por el momento y por el foreseeable future no va a estar disponible a la venta, y solamente van a existir las copias que fueron regaladas a través del Club Nintendo cuando vos redimías las 2 copias tuyas del Smash y te, como recompensa, te mandaban el soundtrack en CD. Igual ese soundtrack nunca salió todavía, así que no sé si va a salir ese tampoco. Justamente por eso, porque tiene un problema de licencias que aparentemente y según. Pero el de Club Nintendo eran copias físicas, no te lo dan digital. No, y no, todavía no, no salió, salía ahora en marzo. Así que por ahí no salga tampoco. No, no, no, es que ya lo confirmaron porque a algunas personas ya les empezó a llegar el soundtrack. Ah, bueno, eso. Ok, listo. No hay problema. O sea, el regalo sí cuenta porque es un regalo, justamente, no pagás ni nada. Es el tema es que no creen poder ponerlo a la venta por justamente todo el tema de licencias. Nada más, eso era una pequeña aclaración. Ok. Bueno, y nada, lo que decía, el juego es el del 98, hecho y derecho, y un saludo a Afro que anda diciendo que es un choreo, metete un palo en el orto y hace palanca, es un juegazo, y lo vale. El otro día me dijo en persona que fui al cumple de Santi Federiconi, que me dice Afro, ¿lo pagaste eso? ¿En serio? Y yo le dije, chabón, es mi juego favorito en la vida, si no me gasto 200 mangos en él, soy un hijo de puta. Y es básicamente o sea, ¿querés decir que es caro? Ok, decir que es caro, pero no me cuestiones sobre si lo pagué o no, porque si no compro mi juego favorito en la vida, realmente, ¿para qué mierda soy un gamer, no? Además, hay que tener en cuenta algo, es la primera vez que vos lo comprás, a pesar de que ya lo jugaste anteriormente. Sí, y además de eso es imposible comprarlo hace miles de años en ningún medio. Ya no se imprimía, ya nada, ya no existía. Y ni siquiera es la excusa típica de, porque los publishers se llevan la guita y bla, porque tipo la plata va a Tim Schafer. También va a Sony y va a Disney. Pero lo está publicando junto con Tim Schafer, que es el creador original, o sea... Uh-huh. Esa excusa también se cae, no sé, es como, man, si te gusta, fucking compralo, y si no te gusta, cerrá el ojete. Qué sé yo. Pero bueno, eso. Bueno, yo seguí el Saints Row Got Out of Hell, lo terminé. Es muy bueno el final. O sea, lo que tiene es que es un conjunto de buenas ideas, pero se nota que... es como que se quedaron o sin energía o no sé si sin plata, no creo, pero es como que le faltó el empujoncito final para que terminara de cerrar bien redondo, porque las ideas están, la personalidad de Saints Row está ahí en el juego y sobre todo se nota por ejemplo en el final, que el final es básicamente un elige tu propia aventura, tipo el juego, como conté la vez anterior, se abre un libro y empieza a contar como una historia de qué es lo que pasó en el infierno y qué sé yo. Cuando vos llegas a la última cinemática, él se vuelve a abrir el libro y te dice, bueno, ahora, si vos querés saber cuál fue el destino de, por ejemplo, Johnny Gat y tal cosa, anda a la página 125. Si vos querés saber cuál es el sentido de la vida y el misterio de todas las verdades del universo, anda a la página 239. Si vos querés que el resto de la humanidad encuentre un encuentre un nuevo planeta para poder progresar en la raza humana, anda a la página 520 y pico. Y así te tira como 7 opciones distintas. Entonces sí. Vos elegís una de esas y es el final que te toca, así. Y te cagas de risa seguro. Exactamente. De hecho, por ejemplo, el final que elegí yo es ir a buscar un planeta colonizable, perfecto para la raza humana. Y tipo, la cinemática final es Kinsey hablando con Johnny Gat diciéndole, sí, mira, el planeta es perfecto. El único problema que hay es que tiene una especie de bichos mutantes gigantes que cabalgan por la Tierra y va a haber que romperlos y hacerlos mierda. Y dice, bien. Johnny Gat agarra, mira para arriba y dice... Thank you, Jesus. Tipo, termina. Qué bueno. No, igual, sobre lo que decías de que se quedaron, entre comillas, sin ganas. No, se quedaron sin plata, seguro. Porque pensé que cambiaron de publisher y toda la bola cuando se murió THQ. Y aunque tiene sus seguidores Saints Row y todo eso, hay que ver si... Deep Silver, ¿eh? No, ¿cómo se llama? Sí, Deep Silver. Deep Silver opina que vale la pena ponerle tanta plata encima a un DLC o no. Puede ser. Sí, capaz están haciendo otra entrega en la serie, capaz están abandonando la serie. Esperemos que otra entrega en la serie. Solamente le recomiendo este juego solamente a la gente que realmente le gustó y mucho los otros juegos y se consideran fanáticos de la serie. Sino realmente que por un descuento, o sea, cuando esté a $10, realmente ahí sí valdría la pena, o menos inclusive. Bueno, pará, creo que el Re-Election Edition viene con sí, todo. Lo trae. Sí. Sí, lo trae incorporado. El Re-Elected Edition lo trae incorporado. Bueno. Y bien, Ahora, lo otro que estuve jugando un poco, y de hecho me olvidé de agregar una cosa casi que después lo voy a agregar, Knights of the Old Republic estuve jugando otro rato más, bastante largo, de hecho terminé todo lo que es el primer planeta al que fui, que puedes elegir entre un montón, yo elegí ir a Tatooine, fui a Tatooine, hice todas las actividades de Tatooine, todas las sidequests y qué sé yo, me hice amigo de la Sand People, así hice las paces entre las dos facciones, maté a un dragón gigante con un montón de minas locas, abrí esa, el Star Map místico y después me fui y le estoy tirando los perros cada vez que puedo a Bastila porque es obvio que algo va a pasar ahí porque es BioWare, así que vamos con esa. Aguante Bastila, chao. Ahora me fui a Kashyyyk, al reino de los de los Wookiees, donde me recibieron y cuando llegué me dijeron y le dije, sí, claro, por supuesto, exactamente. Y claro. Bueno, llegué hasta ahí y avancé un poquito, no hice demasiado, pero bueno, la verdad que me está gustando mucho, me estoy amigando con el sistema de combate, le estoy empezando a encontrar la vuelta, sobre todo ahora que tengo poderes de la fuerza, locos, y puedo hacer tipo, le tiro un poder a un chabón y tengo Force Push el nivel 2, que tira como una especie de torbellino que lo deja estuneado y girando en el aire y mientras tanto lo puedo cagar a palos y no puedo hacer nada y es mágico. Así que sí. Estoy spameando eso como un hijo de puta todo el tiempo. Bien. Sí, bien. El Cotor te trae esas alegrías de... ¡Ah, mira, boludo, cómo te hago mierda! Y... sí, eso y sí. Los Jedi Mind Tricks están a la orden del día porque voy por todos lados. Force Persuade a todo el mundo. Y soy muy feliz haciéndolo. Y por último, retomé de vuelta una vez que lo arranqué por quinta, sexta vez, ya no me acuerdo cuántas veces lo arranqué, el Resident Evil HD. Continué con la playthrough que había arrancado hace poco, llegué hasta casi el mismo lugar donde lo había colgado y había dicho, oh mierda, soy un narcotraficante colombiano. Y ahora estoy en el mismo lugar, pero con un montón de zombies rojos menos porque los quemé a todos y dije, mueran hijos de puta. Y ahora el camino está mucho más liberado y tengo más balas, lo cual es bueno siempre tener más balas. Así que bueno, esos son mis updates y tenemos una cosa más, que fueron los juegos que jugamos en el Ultra Beam. Sí señor, hemos jugado nuevamente un rato al Train. La pasamos muy bien. Edition. La verdad que la pasamos muy bien, estuvimos... bastante acercándonos hacia el final, ¿no? Ya. Sí, creo que nos quedan dos o tres niveles nada más. Sí, el último nivel me decía un muchacho por chat que ahora no me sale el nombre, ya te digo, Alejandro Pro, que ahí nunca vamos. Me salía, me decía, qué bueno el tren, qué sé yo, cuando llegue al último nivel, papá, y yo le digo, sí, yo ya lo jugué solo. ¡El último nivel, boludo, ¿sí? La concha de pero la lora! Jugarlo de a tres va a ser interesante, así que bueno, hay que prepararse para eso psicológicamente, porque va a ser... Mentalmente a full, boludo. Va a ser el Rayman Origins all over again, chabón. Pero bueno... Eso, así que estuvimos jugando al Train y después estuvimos con el Towerfall, que ya lo hemos mencionado, y nada, estuvimos jugando un rato de co-op en Towerfall y se pone Saladix el asunto, así que nada, ese rey, muy divertido. Ese rey va a caer, Sí, muy divertido, pasen y véanlo por youtube.com/SpreadsheetNewsTV. Así es, bueno, y esos son todos los juegos que hemos jugado esta semana. Nos vamos a ir ahora a la próxima sección del programa, donde hacemos un breve repaso de las noticias destacadas. Las noticias destacadas de la semana, también conocidas como el Rapid Fire, arrancan con novedades y un poco de todo, porque la cuestión es así. Este último fin de semana fue uno de los primeros shows que se hacen en China, que se llama el Taipei Game Show. De ahí salieron varias noticias. Una de ellas, por ejemplo, fue que Capcom anuncia el Dragon's Dogma Online, por el momento exclusivamente para Japón y free to play. Esta era una de las noticias que mucha de la gente estaba esperando cuando se dijo, porque uno de los productores del Dragon's Dogma salió y dijo, miren que va a haber un anuncio relacionado con Dragon's Dogma, y todo el mundo estaba diciendo el Dragon's Dogma 2, no, el Dragon's Dogma Online. O sea, es una suerte de MMO, por lo que estuve viendo, con muchísimas reminiscencias al juego original, cabe aclarar, pero ¿qué va a ser? Primero free to play, segundo ya confirmaron que tiene microtransacciones, no sé de qué estilo, así que eso se los debo. Y tercero, que por el momento no tienen pensado traerlo a Occidente, así que a todo el mundo se le acaba de pinchar el globo zarpado. Yo soy partidario de los que cree que si, pensando desde el punto de vista que el juego anterior, que fue el Dragon's Dogma, fue una sorpresa comercial para Capcom, sobre todo en Occidente, no me llamaría la atención que este juego, cuando esté un poquito más cerca del lanzamiento oficial, se anuncie una fecha para Occidente y comiencen con las tareas de localización pertinentes y demás. O sea, me sería muy extraño que no lo hagan. Yo me pregunto, o sea, ¿qué pasó con el Deep Down y cuánto tiene que ver con esto a nivel motor y desarrollo, digamos? Creo que probablemente, no creo que hayan cancelado el Deep Down porque hubo algunos anuncios hacia el Deep Down sigue en progreso, pero todavía también, claro, al igual que este, está anunciado solamente y confirmado para Japón. Claro, pero me sorprende, o sea, son como dos cosas muy paralelas del que van al mismo público target, una con una brand recognition importante, digamos, y otra que no. Y encima parece que tiene una historia pedorra, tipo, me la robé de Assassin's Creed. Entonces, el Deep Down era un prototipo mágico loco y lo vas a dar de baja y en realidad todo este tiempo fue Dragon's Dogma, o sos un boludo y vas a competir con vos mismo porque es Capcom. Ya lo veremos. Sí, realmente solamente Capcom puede hacer este tipo de cosas. Sí, pero bueno, nada. Si querés, te comento la siguiente noticia. Adelante. Que es que Sony anunció que para primavera 2015 en Estados Unidos, eso es nuestro otoño, más cerca de lo que pensamos, el soporte para Google Maps, YouTube y Near Apps, que no sé cuáles son las de Near. No, la cuestión es así, el Near es una especie de aplicación propia de la Play Vita que te permite traquear a la gente, es como una especie de Street Pass de Nintendo. Perfecto, bien. Esas aplicaciones van a dejar de ser soportadas por la Vita en nuestro otoño acá en Argentina, debido a cuestiones tecnológicas, seguramente. La cuestión es que el Maps en particular va a ser removido directamente por un update de la consola. Uh-huh. Y según parece, la gente que ya tiene instalada la aplicación de YouTube la va a poder seguir usando, pero la gente que quiera bajársela después de cierta fecha no va a poder, porque ya no va a estar disponible. Similar a algo que ha pasado anteriormente en iPhone y otras plataformas. En general, esto viene por la mano de que los hardwares tan propietarios como son las consolas y eso, tienen que tener una versión muy particular de las aplicaciones de Google para correr bien. Y cuando Google hace cambios importantes en sus plataformas, darle soporte a estas no les rinde tanto en general. Les conviene enfocarse más en las plataformas móviles, de celulares, digo, o en browsers, etc. Exacto. No me sorprendería ver un anuncio similar eventualmente de parte de Nintendo, porque la verdad que no sé cuánta gente ve YouTube en la 3DS. Capaz todo Japón y sí, pero no sé, es como medio cualqui tener YouTube en la 3DS. Sí, yo más que nada la noticia la puse por justamente todo lo que acarrea el tema de nombrar una Vita, o sea, nombrar la PlayStation Vita y decir que van a dar de baja servicios. Es como decir, bueno, sí, por fin se dieron cuenta de que es un fracaso y la están matando de a poco, lo cual no me parece que sea así. Pero, en cierta forma, el hecho de anunciar que estás dando de baja ciertos y determinados servicios, sobre todo el servicio Near, que no te digo que lo habían súper recontravendido en su momento, pero era un servicio con los cuales dijeron, no, sí, porque este servicio va a ayudar para poder compartir y hablar y cruzarte con gente. Pero dijeron lo mismo del Move y del 3D y Sí, extra. Es verdad, Sony hace ese tipo de cosas, así que no, sí. No. Y de Kevin Butler también. Extrañar demasiado. De sí, bueno, siguiendo con Sony, anunció una sociedad con Spotify, porque va a estar disponible la aplicación de Spotify, tanto en PlayStation 3 como en PlayStation 4, reemplazando el servicio de Music Unlimited. Bien, Nicolás aplaude, dice que sí, que está muy bien lo que están haciendo. El servicio este se va a empezar a ofrecer en 19 países a partir del 29 de marzo de este año. No tengo la lista de los 19 países, así que lamento decirles que no sé si Argentina está incluida o no en esa lista. Mira, es muy simple, si tienen una cuenta Yankee, seguro que está ofrecida para Estados Unidos. Básicamente, sí, exactamente. Bien. Así que bueno, nada, a partir de ahora van a poder utilizar los servicios de Spotify y teóricamente en PlayStation 4 van a poder utilizar la tan mentada función de poner la música que se les cante el ojete mientras están jugando lo que se les cante el carajo. Así que win-win, supongo, para la gente de Sony. Sí, yo creo que les va a rendir a la larga. Pero bueno. Bien, por otro lado tenemos un breve anuncio así en un forma de tweet. Así que qué más breve que eso. De The Bard's Tale 4 o IB Corda. Porque la verdad que no sé si hay tres Bard's Tales anteriores. Aparentemente sé que sí. Sé que hay uno y que hay un juego que también se llamó The Bard's Tale mucho después, que no sé si era una remake real o si era una de estas secuelas que no tienen realmente continuidad, ¿viste? Cuando dicen vamos a rebrandear algo, es como el Thief dejó de ser Thief 4 y es el Thief, y es una verga. Bueno, se supone que todos los Bard's Tales son buenos, no sé cuántos hay. Este se llama 4, o I de corta. Cuestión que Bard's Tale es una saga de RPGs enfocados un poco más hacia la comedia. El protagonista suele ser justamente un bardo. Que es un quilombero bardo. No sabe, un bardo es. Claro. Es un personaje que canta y cuenta historias en épocas medievales, digamos, ¿no? Así que nada, más que ser un guerrero, es como un tipo más bien mujeriego, medio cobarde, medio así buscando plata y joda y vamos los pibes. Así sí. Que nada, puede ser una propuesta interesante. La verdad que hace mucho que no hay un RPG que se tome un poquito más a la ligera. Es como que todos vienen siendo como un mundo muy desarrollado con personajes super increíbles de 87 dimensiones y es tipo, capaz quiero un RPG donde aprieto un botón y es tipo, ah, boobies, y tipo, la paso bien. Pero bueno, si ven por ejemplo el trailer del Bard's Tale del 2004, creo que fue el anterior, el chabón está así como caminando por el bosque todo feliz y hay un cartel que dice salvar el mundo para allá, minitas y plata para allá, y claramente el chabón se va para el lado de las minitas y plata silbando todo feliz y te dice Bard's Tale. Bueno, ese es el tipo de juego que podemos esperar. La verdad es que yo tengo el anterior porque nos lo regalaron junto con uno de los Kickstarters de In Exile. Creo que fue el Torment. O quizás puede fue... ser porque yo no lo tengo por el del Wasteland. Así bueno, que debe ser por o el Torment. Torment o el Wasteland. Uno de los dos me regaló una copia del Bard's Tale y todavía no lo jugué, pero siempre lo tuve ahí como en la mira desde que leí una review de ese juego hace mil trillones de años en una revista de juegos. Así okay. Que claramente fue hace mucho. Pero bueno, interesante. Por eso lo puse ahí como anuncio. Perfecto. Bueno, y ahora viene... te cedo la palabra. Adelante. Sí. Breaking news. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, etcétera. Nintendo Direct para Xenoblade Chronicles X, anunciada para el 6 de febrero a las 10 a.m. en nuestro territorio nacional. Maxi, contame un poco más de esto, porque este juego vos sos el que está re manija y sí. A mí, la verdad, no me interesa mucho. Pero... Bueno, la cuestión es que se revelaron una serie de detalles durante la semana pasada sobre el Xenoblade Chronicles X. Se revelaron un poco lo que va a ser el tamaño del mapa, lo que se espera en cuanto a tiempo de juego por las últimas pruebas que han hecho en cuanto al desarrollo interno. Revelaron las facciones en las cuales vos vas a poder participar, o sea, las cuales vos te vas a poder incluir. También mostraron un poquitito del sistema de combate, contaron también soundtrack, voiceover y todo ese tipo de cosas. Revelaron también que la localización del juego ya arrancó a partir de enero, ya están localizando el juego, así que podríamos llegar a esperar un anuncio para Occidente un poco más temprano de lo que originalmente se planeaba. Pero la cuestión es que seguramente esta Nintendo Direct se dedique más que nada a mostrar, me suena, sistemas, ciudades, cambios de mecánica en lo que respecta a Xenoblade Chronicles con respecto a este juego, porque si bien es una secuela espiritual, hay muchas de las cosas que están ajustadas, retocadas, evolucionadas. Entonces me parece que van a ir por ese lado, mostrando las diferencias que hay entre este juego y el otro. Además, recordemos que el Xenoblade Chronicles X sale en Japón el 29 de abril, o sea que no queda demasiado tiempo como para empezar a construir y en poner la máquina del marketing en movimiento. Creo que es un buen momento, arrancando con esta Direct el día viernes, para empezar a poner en movimiento justamente esa máquina y que se genere el tan mentado hype, ¿no? A través del juego. Que hay poca gente que yo conozca que no tenga el hype por las nubes. Un saludo a Marcio Rosa y a Cristian MH, que son, digamos, así los dos caballeros que corren delante del ejército al grito pelado de ¡Denme el Xenoblade! Y nada, eso es más que nada lo que me parece que se va a tratar la Nintendo Direct del Xenoblade. Bueno, la siguiente noticia, por otro lado, también es de Nintendo, y es que revelaron su última tanda de recompensas antes del cierre de Club Nintendo a mitad de año. Estas se pueden redimir por una estúpida cantidad de tiempo, ¿no? Desde acá hasta entonces. Y ahora está caidísima la página, porque sí, todo el mundo está a pleno con darle clics. Pero pusieron algunos juegos bastante interesantes, entre los cuales se encontraban, por ejemplo, el Kid Icarus Uprising a 700 moneditas, que ese juego nunca bajó de los $40 en bueno, un par de veces bajó a 30, ponele, pero es uno de esos juegos que mantienen su precio de salida, a pesar de que ya tienen un buen tiempito en la 3DS. También tenían el Mario 3D Land, el 3D World, perdón. Y otros juegos también, así, ¿eh? ¿Qué? Perdón. Creo que el 3D Land también, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que puede también ser. Digamos que son juegos de primera línea, ¿no? También está el Wonderful 101 por 600 monedas. Aprovechenlo. Sí. Y otros tantos. También hay muchos clásicos a 200. Por ejemplo, el Super Metroid Maxi. Sí, creo que tengo bien 200 monedas. No estoy seguro, pero yo creo que tengo 200 y poco, porque soy un pelotudo y un montón de cosas no las llené. Me acabo de acordar que no registré el Twilight Princess que me llegó el otro día, así que quizás con eso por ahí tengo algo más por si no me llego a las 200 y puedo redimir el Super Metroid. Así que quizás. Bien. Tal vez en una de esas. Pero bueno, nada, y pasen, chusmenlos los juegos. Creo que van a ir agregando algunos más de acá hasta entonces, pero sí, ya agregaron un montón. Prometen una lista bastante jugosa para que la gente pueda redimir la mayor cantidad de monedas posibles. Sí, y bueno, yo quizás con algunas compras que voy a hacer eventualmente, como en algún momento el Monster Hunter 4 y el Project Steam, seguramente el Project Steam. Sí, con Steam, perdón. Con esos dos, por lo menos, algunas moneditas me haré y veré si llego a algún lado o no, porque no voy a llegar a 600 moneditas. Así que vamos a ver qué pasa. Pero bueno, exactamente. Bien, es tu momento. Ha llegado ahora el momento de ponernos de pie solemnemente y escudriñar los cielos por aquel ser humífero y que toma características humanas, esa saeta que cruza los cielos en una pluma gris que atraviesa el firmamento, el héroe de grandes y niños, esa persona a la cual nosotros, si fuera real, enalteceríamos ad infinitum y querríamos ser esa persona cuando seamos grandes. No estoy hablando ni más ni menos de otra cosa que ¡Especulandia! Donde nadie le importa checar lo que se dice, porque total está catalogado como rumor. En esta ocasión, Metal Gear ¿Por qué? Porque estamos hablando de que Sony podría haber llegado a filtrar de forma apropositamente o desapropositamente el Metal Gear Rising 2. Para la gente que no sabe, como expliqué al principio, el Taipei Game Show es uno de los primeros shows que se está llevando a cabo en China. Y en una especie de reel místico de esos que hacen en Sony porque les encantan los montajes, apareció así medio de la nada un 2 metálico súper así, zarpado de texturas locas. Y todo el mundo dijo, ese 2 es la misma tipografía que el Metal Gear Rising, a nosotros no nos cagan, acaban de anunciar el Metal Gear Rising 2. ¿Qué pasó? Por supuesto, la internet se prendió fuego, todo ese tipo de cosas que suceden usualmente. Apareció el señor Doritos, Mr. Geoff Keighley, y dijo, chicos, levanté el teléfono, hablé con mi amigo Kojima y él me dijo que nada que ver, así que despreocúpense porque esto no tiene nada que ver con el Rising. Atrás apareció un productor de Platinum Games y dijo, la verdad que no tengo idea de dónde salió este número 2, nuestro no es, me parece que es de Sony. Y así se pasaron la pelota de un lado para el otro y ahora todo el mundo está así como flotando en el éter sin saber que si es verdad, que si no es verdad, que qué pasó, que cómo es la misma tipografía, que sí, que no, que de acá, que de acá. Entonces, como nadie confía en Kojima por todas las cosas mágicas que hizo con el Phantom Pain, todo el mundo está diciendo, esto es todo mentira y es un arreglo de Kojima, ya van a ver. Y bueno, la gente está así protestando, gritando y haciendo esas pataleadas locas. Así que yo en lo personal creo que si hasta este momento no estaba confirmado el Metal Gear Rising y después de Konami ver la reacción del público, yo creo que ahora agarraron, levantaron el teléfono y dijeron, che, Platinum, arranca el Metal Gear, por favor. Puede ser. La verdad que no estaba tan al tanto de las negaciones varias. Y me da curiosidad por saber si es otra cosa, porque posta que la tipografía es la del Rising, no se hagan los pelotudos. Sí. O sea, así que si no es... What the motherfucking fuck. Correcto. Y si sí es, told you so. Pero bueno. Exacto. No, ni más ni menos que eso. Sí, tal cual. Aguante hablar en inglés y que la gente se confunda. Bla. Calendario. Martes 10 tenemos el Evolve para PlayStation 4, Xbox One y PC. Si quieren gastar una estúpida cantidad de plata en un par de DLCs, cómprense ese juego. Unmechanical Extended para PlayStation 4 y PlayStation 3. No estoy seguro de qué va este juego. No sé. Yo tampoco. Si tienes algún dato. Perfecto, no tenemos datos. Viernes 13, para la suerte de todo el mundo, tenemos Ace Combat Assault Horizon Legacy Plus para 3DS, que claramente es un Ace Combat. Kirby and the Rainbow Curse para Wii U, que todo el mundo va a estar jodiendo con la plastilina a pleno. Yo no sabía que salía ahora, la puta madre, platita. Monster Hunter 4 Ultimate para 3DS, que la va a mover con pala. The Escapists para Xbox One y The Legend of Zelda Majora's Mask 3D para 3DS, que también, que pronto salió al final. Loco eso. Sí. Así es. No, bueno, perdón, me colgué, estaba pensando en otra cosa. Lo único que tengo para decir de esta lista es que el de Escapists, para la gente que no sabe lo que es una especie de Prison Architect, pero no, para Xbox One, y creo que también va a salir eventualmente para PC, pero no estoy seguro de ello, así que no me quoten al respecto. Es un poco más como el Mónaco, ¿no? Es como gente saliendo de la prisión. Claro, bueno, es como el Prison Architect, pero al revés. O sea, sos un preso que te tenés que escapar de la prisión. Pero funciona, okay. tiene una vista similar así top-down, tiene ese tipo de cosas. Por eso lo asimilé yo, mentalmente lo asimilé con el Prison Architect. Bueno, en fin, hemos llegado al final de este Rapid Fire y ahora nos vamos a ir a la próxima sección. Buena. Donde vamos a charlar de un tema que nos ha recomendado la hermosa gente de nuestro público. así es, esta es la sección que, como les dije anteriormente, vamos a discutir sobre un tema que nos recomendó alguien del público. La sección se llama MainQuest y la persona del público no la tenemos anotada porque somos unos pelotudos que no copiaron el nombre. Así que para aquella persona que nos ha mandado este tema de discusión, se lo agradecemos infinitamente y le pedimos disculpas por habernos olvidado de anotar el nombre como unos salames atómicos. Así es. Tengo algunas sospechas de quiénes pueden ser, pero no voy a decir nombres por si le pifió horriblemente. Pero posta, gracias también, por mandar temas. Yo también temas. tengo mis candidatos, pero digo, no lo voy a decir porque si no queda mal si la pifio. Sí, sí. No, en serio, gracias por mandarnos un tema. Recuerden que lo pueden hacer siempre y después les vamos a pasar los medios de contacto por donde hacerlo. El tema de la semana sería calidad contra cantidad. Y para ambientar un poco de lo antiguo que es esta. Lo antigua que es esta sugerencia. Habla del Alien Isolation. Bla bla bla, me estoy trabando todo. Y dice. Mucho se habló de lo malo de la cantidad de niveles en el Alien Isolation. Tanto que casi opaca la originalidad y calidad del juego en sí. Con esta retórica en mano pregunto, ¿qué los satisface al terminar un juego? ¿Haber sentido que cada dólar valió la pena porque les brindó extensas horas de juego y diversión? ¿O tal vez estar conformes por la corta pero exponencial experiencia que les dejó jugarlo? Alguna vez hemos tratado un poco este tema. Tratando duración del juego en particular. Sí, ¿no? Por eso iba a decir que por ahí lo tratamos un poco tangencialmente y sí. Charlándolo como un adicional de otra cosa que hemos charlado como tema principal. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿qué preferís vos, Maxi? ¿Un juego largo o un juego corto pero, digamos, zarpado? En cuanto a preferencias, la verdad que... depende mucho, o sea, realmente es una cuestión de estado de humor y de ganas. Porque sí. Hay veces que uno tiene ganas de sumergirse en un mundo y perderse, como por ejemplo me pasó a mí, sin ir más lejos, con el Skyrim o con el Dragon Age. Esos juegos que son realmente titánicos y que son prácticamente eternos. Donde sí. Vos te metés por cientos de horas adentro de ese mundo y la pasás increíble de principio a fin. Pero una vez que saliste, ya está. Se terminó la experiencia. Y después tenés cosas como por ejemplo el Super Meat Boy, que lo podés jugar en 15-20 minutos de fragmentos muy reducidos y cumplen con su cuota de diversión casi al instante. Entonces me parece que va más de la mano de un tema de ánimo y de ganas, de lo que tengas ganas de jugar en ese momento, que de algo como decir mi preferencia es de... Sí te puedo decir por ahí un poco que... hoy en día, y después de haber descubierto lo que son los RPGs, sí puedo decirte que me puedo tirar un poco más a disfrutar de experiencias de juego largas, como son, por ejemplo, los RPGs, tanto sean occidentales como orientales, juegos de aventura tipo Zelda, Okami, ese tipo de cosas también, que son juegos que no están por debajo de las 20 horas de juego. Por ahí sí soy un poco más propenso a ir por ese tipo de cosas. Pero también disfruto cosas súper exacerbadas y locas y dementes. Como por ejemplo Bayonetta o Devil May Cry o God of War. Ese tipo de experiencias que no duran más de... una vez que les encontrás más o menos la vuelta, no duran más de 5 o 6 horas. Entonces, de vuelta, sí. Es un tema de estado de ánimo, más que nada. Por lo menos para mí. Sí, en mi caso yo diría que lo que me interesa más que nada es que la experiencia sea sólida, porque en un momento lo que más me gustaba eran los juegos con historia, pero como ya he hablado en este podcast, con el tiempo me empecé a interesar más por las mecánicas y es como que ahora puedo apreciar ambos tipos de juego por igual, diría, ¿no? Mis juegos favoritos en su mayoría tienen una historia bastante compleja o interesante en algún sentido en particular. Pero también estoy de a poquito como empezando a gustarme cada vez más volver a los plataformeros o meterme con cosas más bien estratégicas y tácticas, cosas que me desafíen, como he dicho otras veces, a nivel intelectual. Dado esto, es como que uno puede jugar algunas cosas que prescindan un poco de la historia y sean experiencias de juego también cortas o o de sesiones cortas, aunque la experiencia total sea larga. Claro, sí. Como, por ejemplo, me ha pasado con el Fire Emblem, que juego de 15 a 20 minutos y cuando quiero lo cuelgo y después lo vuelvo a agarrar y está todo bien. No es como un RPG de esos que, uy, ¿dónde carajo estoy? Porque la historia es súper lineal y es tipo, estás en el capítulo 8 y vas al 9. Y puedes leer toda la historia anterior en un resumen recopado que tenés ahí en el menú. Buenísimo. ¿Qué sé yo? El XCOM, que lo colgué para siempre porque soy un pelotudo y lo estaba jugando solo cuando lo grababa. Y después, cuando quise jugarlo posta, no tenía ganas de grabar y fue como, oh, qué paja, y lo dejé jugar para siempre. Cosas así, son juegos que tienen una linda cantidad de horas, pero los jugás de ratitos, ¿no? Y realmente algunas veces puedes abandonarlos para siempre y te rindieron lo que te rindieron y está bien. No, no es que, uy, no voy a volver, qué sé yo. En cuanto al tema de la satisfacción que preguntaba al principio, de qué te satisface al terminar un juego, yo lo que más valoro es qué tanto me divertí. O sea, pongo una suerte de balanza, si se quiere, la diversión versus la frustración que me causó el juego. Si el saldo es positivo, lo considero como una buena experiencia. A pesar de los errores que pueda llegar a tener, a pesar de los problemas que pueda llegar a tener en cuanto a diseño y todo eso, una de las cosas que más valoro de los juegos es el factor diversión. Y si yo la pasé bien, la realidad es que no debería por qué quejarme. Y eso también va un poco atado al tema de haber sentido que la inversión en cuanto a plata valió la pena. Yo sí lo disfruté. Realmente no ando mirando cuántas horas por dólar saqué y hago la cuenta. De... No. Es diversión, sí, perfecto, valió la pena. Diversión, no, malísimo, me engrampé con un juego, ¿qué le voy a hacer? Sí, digamos, en ese sentido, qué sé yo, tengo por ejemplo el Samurai Gun y el Towerfall, que son juegos que juego solo cuando vienen amigos, que no vienen muy seguido. Así que el total de horas que jugué es re poco, pero ya la primera sesión de juego lo garpó zarpado. Exactamente. Y dicho sea de paso, el Samurai Gun va a tener un update, que me olvidé de mencionarlo en las noticias, que va a tener algunos modos de juego nuevos, incluido el modo Showdown. Así que, yes. Sí. Y nada, ese juego, por ejemplo, creo que lo pagué $15 y es un juego que lo ves y es re chico y lo re vale. Es una experiencia de juego muy interesante. Uh-huh. Nada, el precio por... El bang for buck, como le dicen los yankees, el precio por impacto, digamos. El impacto es subjetivísimo y no es tiempo para mí, es... ¿qué aporta el juego? Ni siquiera te diría diversión, porque como hemos hablado otras veces, me gustan juegos que no son divertidos, sino que tienen un factor de sí. Entretenimiento o narrativa que en sí no apela a la diversión, sino al estímulo mental o al comunicar algo. O a sí, jugar bueno, un poco con diversión, con lo utilicé un poco como un término así muy general y abarcativo. En diversión también estoy yo un poco incluyendo todo ese tema que decís vos. A ver, si nos ponemos en super filosóficos, diversión viene de entretenimiento. Obvio, también. Sí, es tipo algo que te divierte de tus cosas normales. No es solo algo gracioso, digamos. Uh-huh. Es como el fan en inglés, es un término más abstracto todavía que implica como un montón de cosas. Disfrute, digamos. Exacto. Eso diría. ¿Cuánto disfruto un juego? No me importa si es N tiempo, me importa si lo disfruté mucho. Si lo disfruté por mucho tiempo, un cacho, por ahí me suma más o menos lo mismo que si lo disfruto un montón, 5 minutos. Y hay juegos que los he comprado, los he jugado una hora y pico. Y no sé, me aburrí y no lo valió. Y hay juegos que los he comprado, los he jugado en hora y pico y me encantaron. Y fue como, me encantó y no lo voy a jugar más porque ya está. Y no sé, es, sí. Es así. Pero bueno, es muy subjetivo, diría yo. Uh-huh. Y bueno, creo que en ambas nuestras vidas es cada vez más difícil jugar un juego muy largo, igual. Sí, sí, en cierta forma también, sí. Cuando se vienen responsabilidades y todo ese tipo de cosas, que uno tiene que empezar a relegar un poco el espacio que le dedica al gaming, ya sea por obligación o porque no puede abarcar tantas cosas en un día. Sí, te ves obligado a refocalizar un poco tu atención en experiencias que puedan ser consumidas en los lapsos de tiempo que tengas disponibles durante el día. Sí, y los attention spans de la gente duran cada vez menos. También. Por sí. Cómo funciona la internet, ¿no? Pero bueno. Bueno, después dice en otra pregunta esta persona misteriosa. Yendo al universo mobile, ¿qué piensan con respecto a aquellos juegos que intentan perpetuarse por décadas, tipo Candy Crush, etcétera? Son una mierda. Sí, son el SIDA de la existencia humana. Deberían morir prendido fuego. Y creo que el SIDA de la existencia humana es el SIDA. Pero ¿cómo? Creo que el SIDA de la existencia humana es el SIDA. Pero sí. Bien. No, a ver. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo que lo probé porque lo escuché en Idle Thumbs y dije, a ver, ¿qué onda esto? Y es el Crossy Road. Okay. ¿Sabes? ¿Lo conoces? Sí, es el Frogger. Bueno, es tipo Frogger, es un Endless Frogger básicamente. Es un juego que va saltando hacia adelante con un personajito. Y tiene todas las cosas que uno diría que son malas de un free to play. Te ofrece ver trailers para ganar moneditas, te ofrece comprar las moneditas, te ofrece comprar personajes, te ofrece de todo, pero lo hace de una forma no invasiva, y el juego no tiene un objetivo real, es ir para adelante con el personajito. La verdad no soy su público target más grande, pero la estética me gusta que es así de sólido el gameplay, y una vez cada 1000 lo abro y pelotudeo un toque, y después lo cierro y me acuerdo que tengo una vida. Y básicamente me parece que ese juego lo hace de una forma que respeto, ¿me entendés? Y no opino. Opino que hay formas de hacer las cosas y formas de ser un forro hijo de puta. Y cuando estás apuntando a hacer algo copado, te puede salir. Sí. O sea, puede estar bueno. Yo tengo un ejemplo más o menos similar que no lo pagué al juego, de hecho. Porque hubo un momento donde estuvieron así como regalamos juegos. La gente de, no me acuerdo cómo se llama la compañía, que hacen el Jetpack Joyride. En un momento estuvo gratis en el App Store de iOS. Me lo bajé, sí, sí. Y lo tuve instalado durante meses, bastantes meses. Y cada tanto, tipo, estaba boludeando o no tenía nada que hacer. Tipo, lo sacaba, jugaba un ratito. Y listo. Y el sistema de recompensas, o sea, cómo funciona el sistema de recompensas, que vos tenés la opción, ya sea de comprar lotes de plata, qué sé yo, pero que a su vez también con las mismas monedas que vos vas recolectando a través del recorrido, podés llegar a comprarte cosas. Y yo de hecho llegué a comprarme cosas, a pesar de no haber jugado así a lo enfermo durante semanas enteras. Es un sistema que, como decís vos, es respetable, porque el hecho de que vos puedas obtener las cosas a través del gameplay, y si no querés utilizar esa vía, podés ir a la vía rápida y pagar plata y que te den monedas y desbloquear cosas con esas monedas, me parece que es como la forma más leal, si querés, de implementar un sistema de este estilo. Sí. Después tenés cosas como, por ejemplo, la mierda esta que salió ahora hace poco, que no me acuerdo qué cantidad de millones de mangos habían gastado en publicidad. Se llama Game of War, Fire Age, algo así, una sí, mierda de esa. Se llama básicamente así, creo. Pero lo importante es que tetas de Kate Upton. Exactamente, el que publicita las tetas de Kate Upton. Sí. La cuestión es que ese juego es una de las cosas más horribles en cuanto a todo lo que implica el modelo free to play y microtransacciones y todo ese tipo de cosas. O sea, es el ejemplo vivo de lo que no hay que hacer. Y aún no así, no sabría decirte porque estaba viendo la zeta de Kate Upton. Ok, cuando bien. Y aún así, sí. Lo peor de todo es que ese juego logra ganar $1,000,000 diarios en promedio. Y es tipo, creo que, o sea, ya hablamos una vez de que estaba el de Kim Kardashian también, y es tipo, la humanidad está perdida, chao. Sí. Eso sí. Pero bueno, la opinión que en realidad iba a eso apuntada la pregunta, la opinión que nos merecen este tipo de juegos es que es un caso por caso, hay juegos que lo hacen bien, hay juegos que realmente deberían ser recompensados por justamente la forma en que tratan tanto al cliente como al modelo, porque el problema no es el modelo free to play, el problema es cómo se implementa. Y después tenés casos como el cáncer de mierda este del juego de las tetas de Capcom, que bueno, nada, o sea... Bueno, una boludez. La pregunta hablaba en particular, por ejemplo, de juegos que tratan de perpetuarse por décadas, ¿no? Está bien que lo hace hablando de free to play, pero digo... Que un juego busque enganchar a un usuario de por vida no me parece mal, me parece bien. O sea, me parece bastante honorable, por ejemplo, los MMOs que te dan expansiones continuamente, tipo el Eve, que te cobra por mes pero te va regalando todas las expansiones. Sí. O el Guild Wars, que te cobra una sola vez, te da una estúpida cantidad de contenido zarpado. Sí. Que no paran de actualizar. Y adentro tiene un par de microtransacciones que, tipo, los usuarios más copados con el juego van a ir y pagar. Y eso mantiene el desarrollo. Sí, y de hecho la gran mayoría son estéticas. No tienen ninguna injerencia sobre el gameplay. Sí. Y nada, es como... Esos juegos me parecen bien. Es tipo, es un juego que dice... Mira, yo te hago esta experiencia y a vos te va a durar un montón de tiempo. Y sí. Me parece vale, vale la aclaración y la diferencia, sí. Sí. Pero bueno, nada. Eso. Sobre los juegos mobile tipo Candy Crush son una verga. Los otros están buenos a veces. No somos jugadores mobile. Uh-huh. Los juegos free to play en general pueden ser interesantes. Esa es la conclusión. Y después, por último, la última pregunta, que es medio como ambigua, ¿no? Dice, ¿cantidad es sinónimo de rejugabilidad? Yo diría que no. Te diría que, en mi opinión, casi que no tiene nada que ver, porque para mí un juego corto rejugable... O sea, para mí depende mucho del de foco del juego, ¿sí? Si es un roguelike, y es un roguelike corto, que es de esos que te vas a morir como un hijo de puta hasta que lo pases, ese juego sí, su contenido es rejugar hasta pasarlo, ¿sí? Ejemplo, Rogue Legacy, FTL, etc. Claro, sí, son juegos que en una sesión de 2 horas, si sabes jugarlo, lo ganaste. Claro. Pero si no, tenés que rejugarlo a lo loco. El Ground Zeroes, que todo el mundo se quejó, yo reconozco que la cantidad de contenido real que tiene es poca. O sea, tiene muchísimas cosas para el fanático y yo lo redisfruté y no tuve ningún problema con pagar esa plata por ese juego, pero por lo que cuesta hacerlo, no por el contenido. O sea, de nuevo, el tema de el valor de la plata y toda la bola, yo le pongo un valor a las cosas según lo que yo creo. Y Ground Zeroes se basa muchísimo en la rejugabilidad. Y yo la historia principal la jugué 2 o 3 veces. Que es más de lo que jugué las otras Metal Gears, ¿no? Uh-huh. Pero realmente es como... Es un juego corto. Y punto. O sea, si no sos de rejugar, no lo vas a jugar más de una vez. Y no lo consideraría parte de la experiencia. No sé, también me parece que es muy caso por caso. Hay juegos que... son larguísimos y los he rejugado, o son, no sé si larguísimos, pero son bastante largos y los he rejugado enteros, como el Mass Effect 1. Sí. Y no me parece más largo porque lo rejugué. Es tipo, el contenido del juego es uno y yo lo jugué 2 veces. No tiene nada que ver. Pero bueno, lo que decía, hay muchas experiencias hoy en día indies en general. Estoy generalizando grosso, ¿no? Pero que se basan en eso. Y después tenés juegos como el Monster Hunter que tenés que grindear como un hijo de puta. Que son niveles sueltos que los volvés a hacer una y otra vez porque obtenés materiales que te permiten ir a otros niveles. Y claro, en ese caso es más debatible porque grindear nunca es algo del todo copado, pero es parte de la gracia del juego. Volverte el... experto en cierto tipo de misiones para después poder ir a hacer otro tipo de misiones. ¿Qué sé yo? Sí. Hay un argumento pro y en contra, digamos. Sí, el tema con la rejugabilidad es que puede ser un tema en sí mismo de discusión. O sea, acá está tratado desde el punto de vista comparativo con respecto a lo que es calidad y cantidad dentro de un juego. Sí. Pero en lo que respecta a cantidad de sinónimo de rejugabilidad, como bien exactamente dijiste vos, es caso por caso. O sea, hay juegos, como vos decías, sobre todo los roguelikes, donde se nota muchísimo eso de decir, ok, bueno, este juego está pensado para la rejugabilidad. O sea, es un juego que está orientado hacia lo rejugable. Y después tenés juegos como, por ejemplo, no sé, Dragon Age, Skyrim y todo eso, que son juegos que tienen una cantidad de contenido que es absolutamente abrumadora. Y, por ejemplo, no te digo que tienen en su ADN, por decirlo de alguna forma, no digo que tienen en su ADN la rejugabilidad también metida, pero el hecho de, por ejemplo, en el caso puntual del Dragon Age y sobre todo el Inquisition, el resto también, más que nada el 1, el Origins, tienen la suficiente variedad narrativa en algunas opciones en particular como para prestarse a una rejugabilidad un poco más agresiva que por ahí los JRPGs o otro tipo de juegos, RPGs también, pero que donde la historia está más encajada y es más lineal, donde te llevan un poco de la mano narrativamente hablando. Bueno, un ejemplo bastante extremo que me parece que está bueno mencionar es el Heavy Rain. Uh-huh. Yo lo jugué una vez ese juego. Y yo soy de esos que le gusta tener su historia canon y se cagan todos los demás y fue. Capaz si lo rejuego, vuelvo a jugar. No diciendo voy a jugar lo mismo, pero vuelvo a decidir según lo que me parece a mí. Y no tipo pensando en voy a sacar el otro final. ¿Me entendés? Entonces, a veces saco el mismo final. Y a veces algo pasó en mi vida que decido otra cosa. En alguna decisión moral o alguna pelotudez. Sí. A veces sí me da curiosidad algo ver qué pasaba en la otra ocasión, pero porque la decisión, ambas decisiones por ahí me parecían adecuadas y tuve que tirar una moneda en su momento, ¿viste? En general nunca voy en contra de lo que me parece a mí que iría bien en la narrativa, sea por mi propia decisión o por lo que yo considero que el personaje haría. O sea, te pones un poco en el rol del personaje y no tanto en qué harías vos en esa situación. Depende del juego. Si es first person, en general decido yo. Y si es. Si hay un personaje en pantalla que veo y que tengo en mi mente una percepción, hago lo que pienso que haría. Okay. Es un tema mío de cómo roleo, digamos. Sí, obvio. Cuestión que el Heavy Rain tiene, creo que 16 finales. Sí, ponele. Con un montón de variedad en el medio. Y te da la posibilidad de grabar en cada escena para probar un montón de veces cada cosa. Uh-huh. Y me cagué en todo eso. Jugué el juego una vez. Me pareció brillante en algunos aspectos. Pedorro en otros. Y considero que tiene una cantidad. Digamos, hablando de esto de cantidad versus rejugabilidad. Considero que tiene una cantidad de contenido zarpada. Porque yo sé que está el resto de lo que está ahí. Y no necesito rejugarlo para darme cuenta de todo lo que aporta el juego. ¿Me entendés? Hay gente que si lo juega una sola vez le parece poco. Para mí, el hecho de saber que los developers pusieron eso es suficiente para decir este juego vale N. Para mí. No digo plata, digo valor, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, Witcher 2 hice una sola de las dos variantes. Y el Witcher 2, el acto 2 entero es distinto. Y es heavy eso. Sí. Y es un juego de, no sé, 40 y pico a 50 horas. Creo que a mí me duró 47 horas, algo así. Puede ser. Es bastante por ahí más. No me acuerdo. Sé que menos que el 1 me duró, pero la cuestión es que los chavales dijeron, vamos a hacer un juego más corto que el 1, pero va a tener dos historias paralelas muy distintas. Y no me jodió que fuera más corto que el 1, porque cuando decidí qué historia hacer, esa historia iba realmente por el camino que yo elegí. Y eso no pasa en todos los juegos. Hay muchos juegos donde elegís un camino y tipo vas con, no sé, un auto para el lado que vos elegiste, se pincha la goma y aquí para el otro lado. Y vas para el mismo lado. Y es estúpido. Sí. Hay que saber mentirlo muy bien eso. Y bueno, nada, me parece que hay que apreciar cuando hay una cantidad estúpida de contenido opcional. Y si te gusta rejugarlo, lo rejugás. Y si no, no. Pero el contenido está en serio. La cantidad y calidad existe igual. Digamos. Sí, por supuesto. Además, el hecho por eso digo que son cosas distintas. Porque claro. Yo no rejuego y sin embargo lo reconozco. ¿Me entendés? Sí, no. Yo que soy un tipo más de rejugar las cosas. Sobre todo las cosas que realmente me llegaron y me generaron un impacto bastante particular. O sea, por ejemplo, el Mass Effect, ya lo conté varias veces. El Mass Effect lo jugué las primeras tres veces back to back. O sea, terminaba el juego, esquipeaba los títulos y arrancaba un new game de vuelta. Y así lo gané primero tres veces y después le metí cinco veces más. O sea, en total le gané ocho veces. El Witcher 1 lo gané, creo que fueron cuatro veces. No, perdón, dos veces. El Witcher 2 lo gané cuatro veces. Entonces son juegos que, a pesar de que ya conozco más o menos cómo sería el, entre comillas, flujo óptimo para lograr un gameplay fluido y que a mí me sirve en cuanto a pacing y en cuanto a velocidad que se desarrollan los hechos, las primeras dos veces, o sea, la primera y la segunda vez que jugué al Witcher 2, por supuesto que elegí los caminos opuestos, pero sin embargo, en el mismo primer capítulo y en el último capítulo encontré cosas diferentes. Diferentes en el sentido de que encontré cosas nuevas que no había descubierto la primera vez. Y ese tipo de cosas son las que a mí también me dan un poco esas ganas o ese impulso de cuando termino un juego, si realmente lo disfruté, es decir, bueno, ok, esto me lo reservo porque sé que en algún momento lo voy a querer jugar de vuelta para ver si vuelvo a encontrar y me vuelve a dar esa sensación de decir, todavía hay más cosas por descubrir. Y esa es una de las cosas que más me atrae de los juegos en general, el hecho de poder entrar una segunda o una tercera vez y descubrir cosas nuevas. Sí, sí. Un juego que me parece que tiene muy arraigadas las dos cosas, ¿no? Como la posibilidad de rejugar y la experiencia personal, es el Journey. Totalmente. Que, nada, yo lo jugué una sola vez y estoy seguro de que algún día lo voy a jugar de nuevo. Capaz me lo vuelva a comprar para Play 4, que no sé si salió, iba a salir, qué, sí, está si lo iban a regalar, ¿no? No tengo idea, pero es un juego que veremos. Es un juego que jugaría de nuevo y si puedo jugarlo con mejores gráficos todavía mejor, porque sí, porque visualmente sí. Es hermoso, pero digamos, ese juego es el típico juego que no es por una cuestión de branching path o lo que sea, de distintas historias o lo que sea, sino que vos lo jugás en distintos momentos de tu vida y te va a pegar distinto porque el juego en sí está hecho, es el camino del héroe, ¿no? Es una historia abstracta que te cuenta una persona atravesando una situación y esa persona no tiene cara, no tiene género, vos te identificás con ella y como que tenés la experiencia con ese personaje y según si estás jugando solo o acompañado en el juego, según dónde estás en tu propia vida, las cosas te van a afectar de distinta forma porque es un juego muy psicológico, muy uh-huh. Muy experiencial. Y ese juego tiene, te diría, el potencial de tener contenido infinito. Porque sí, totalmente. Nada, o sea, vos lo podés jugar hoy, mañana y pasado y tener tres experiencias distintas. Sí, de hecho, después fue lo jugás que me pasó en 6 años donde te pasaron 1000 cosas, estuviste tiempo solos, tiempos acompañados, tiempos difíciles. Y cuando llegues a momentos donde esos conchudos violines te están tocando la mente así, haciéndote emocionar de la reputa madre, te van a empezar a agarrar flashbacks de toda tu vida, ¿me entendés? Y vas a estar tipo, ¿por qué? Y vas a flashear zarpado. Entonces, sí, eso. Hay juegos para todo. Me parece que la cantidad es irrelevante, es un tema de calidad. Y la rejugabilidad es un producto secundario de algunas decisiones de diseño, diría. Sí. Sí. Esa es mi conclusión. No, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo único que puedo llegar a sumar a eso es que fue literalmente así, por lo menos lo que me pasó a mí con el caso de Journey. Yo lo jugué nada más dos veces a ese juego. Y las dos veces fueron experiencias diametralmente opuestas. No en el sentido de una buena y otra mala, sino diferentes. Total y completamente diferentes. Una de la otra. Y las dos fueron increíbles, las dos son totalmente inolvidables y las dos me volaron la cabeza por igual, a pesar de que una fue la primera vez y entré con la inocencia y el no conocimiento de qué era lo que me esperaba. Y a pesar de que la segunda vez ya conocía todo el camino y sabía qué era lo que había que hacer y todo eso, la experiencia fue totalmente distinta por justamente una razón para nada menor, que es el compañero que te toca al lado. Sí. Es fundamental en lo que puede llegar a ser potencialmente la mejor experiencia de tu vida, o la peor experiencia de tu vida, o una experiencia a la cual nunca estuviste sometido jamás. Pero el, digamos, el detonante de qué te pasa internamente, me parece, tiene mucho que ver con el compañero que tenés al lado en el trayecto del juego. Pero bueno, para cerrar, conclusión, estoy totalmente de acuerdo con vos. Lo que importa no es tanto la cantidad, sino la calidad que hay adentro. Y la rejugabilidad, sí, es un desprendimiento de decisiones de diseño que se toman en pos o en favor de ciertas herramientas que puedes tener a disposición. Y sí. Bien, eso sí. Just Hands, exacto. Eso fue la main quest de esta semana. Esperemos que la hayan disfrutado. Cuéntenos ustedes a ver qué les parece, si quieren responder estas preguntas, qué los satisface al terminar un juego, qué piensan con respecto al respecto de aquellos juegos que intentan perpetuarse por décadas, hablando en el mobile. Y cantidad, ¿es sinónimo de rejugabilidad? Bueno, contesten, pasen por nuestro Facebook, pasen por el sitio, pasen por los mails que después vamos a dar al final. Y ahora nos vamos a la última sección del programa, que es, como siempre, el Special Move. Bien, y aquí estamos en la última sección del programa, el Special Move, donde tenemos recomendaciones. Yo tengo así como un montón, las cuales hay dos que están medio así como intrínsecamente relacionadas. Pero adelante, Nico, con tu recomendación, que me parece que la vi por ahí en tu feed de Flesh and Bloom, ¿verdad? Sí, en mi feed de Flesh and Bloom puse hoy un video que seguramente ya hayan visto todos para cuando salga esto, porque así de virales son estas cosas de los Simpsons, ¿no? Uh-huh. Pero Paul Robertson y compañía, que es básicamente Paul Robertson y otro chabón cuyo nombre escapa a mi memoria, hicieron un corto animado que es la intro de los Simpsons, toda en pixel art, con una calidad de animación y diseño superfluos. Y el momento del sillón, obviamente, se va a la reconcha del pato, porque es Paul Robertson y está más loco que la mierda. Así que pasen y vean en YouTube este video, que les va a volar la peluca. Eso bien. Es todo, básicamente. Perfecto. La música está hecha toda en chiptunes. Muy bien. Bueno. Ok, bueno, entonces, un poco relacionado con eso. Hablando de chiptunes y hablando de pixel art y hablando de ese tipo de cosas, la gente de Platinum Games no tuvo mejor idea que poner en su página de error un jueguito en browser que es una remake en 8 bits del Bayonetta. La pasás genial jugándolo, es súper simple, saltás con el espacio, disparás con enter y nada más. Es un infinite enemy stream thingy of doom, porque vos vas matando chaboncitos y te van apareciendo caminando y volando, y vos lo único que haces es saltar y disparar. Es simple, es divertido, la animación de Bayonetta está copada, tiene la música también de Bayonetta en chiptunes, así que para todos aquellos que quieran disfrutarlo, vayan a platinumgames.co.jp/404, o sea, la página de error, y les va a aparecer el juego. Y van a poder jugar ahí y ser felices. Ahora, relacionado con esto también, Platinum Games está buscando talento para incorporar a su estudio. Y si bien es todo un tema llegar a uno de estos estudios y qué sé yo, me parece que es una buena oportunidad para que se vea un poco el laburo que hay detrás de escena, porque muestran mucho de todo lo que fue puntualmente el desarrollo de Bayonetta 2. Me parece que es una oportunidad muy buena para la gente que no sabe cómo se labura, sobre todo en Japón, porque Japón es un ambiente un poco particular en lo que respecta al desarrollo de videojuegos. Sí, un poco, muy particular. Pero también por el tema de la cultura. Ellos tienen una cultura muy inculcada y muy arraigada de lo que es laburo, laburo, laburo, laburo y más laburo. Entonces, se ve muy reflejado en este video. Y realmente se lo recomiendo para que lo vean. No tanto por el tema de las posiciones que hay abiertas, sino por un tema de ver cuál es la filosofía puntualmente que Platinum Games utiliza para el desarrollo de sus juegos. Porque eso también se ve reflejado en el video. Y por último, un juego que salió de la Cyberpunk Game Jam, creo, del año pasado, o sea, ya fue hace un tiempo largo esto. Es un juego que se llama The Last Night, que es un juego 2D Cyberpunk a la Blade Runner, con unos gráficos muy similares a la Kentucky Route Zero. No, perdón, a la Gods Will Be Watching. Tiene una demo barra proyecto prototipo que dura unos 10 minutos, máximo 15. La compañía se llama Oddtail, son dos hermanos, y la idea justamente es hacer un RPG 2D side-scroller medio open worldístico, como dije, a la Blade Runner. Y sobre todo, primero, el diseño de arte me pareció genial. Y segundo, el soundtrack que suena de fondo te la sube bastante y te la deja bastante gomosa. Así que recomendación para todos aquellos que quieran verlo. Voy a dejar justamente el link tanto a la página del estudio como a el demo barra prototipo. Creo que van a ser un Kickstarter que se va a lanzar en algún momento de 2015. No sé en qué momento particular, pero cuando tenga alguna novedad al respecto se los voy a hacer saber. Sí, dos cosas quiero decir. En realidad no va a ser un RPG, sino que va a ser un cinematic platformer, tipo el lo que son el Another World, Flashback, todo eso. Ok. Y acá dice que esperan salir al principio de 2016 en Play 4, PC y Mac. Bien. Así que vale la clase. Interesante. Nada, lo voy a jugar. Yo lo tenía en vista hace mil, pero no sabía que había salido una versión jugable. O sea, sabía que había salido del Game Jam y había visto pixel art de este chabón que es un capo, básicamente. Así que me deja fónico y le pifio la entonación. Pero nada, muchísima pinta directamente tiene. Y así sí, es. Eso. Sigan los Game Jams, que hay cosas lindas. Sí, línea de contacto. Si quieren contactarnos, pasarnos temas de discusión como hizo la persona misteriosa, si quieren comentarnos algo de este programa, si quieren hablar sobre Tengen Toppa Gurren Lagann o la Storage Crisis de la Wii U, si quieren hablar de nuestro Ultra Beam, si quieren hablar de todos los juegos que jugamos, del KOTOR, del Green Fandango, del Infamous First Light, que bla, de el Saints Row Got Out of Hell, del Resident Evil, o hablar de cualquiera de las noticias de esta semana o de los lanzamientos que se vienen, porque no, ya que van a ser la semana que viene, pueden pasar por nuestro sitio en spreadshirtnews.com.com.ar, pueden pasar en facebook.com/spreadshirtnews, pueden contactarnos en nuestro mail en contact@spreadshirtnews.com. Y si no, pueden tuitearnos en @spreadshotnews. También tenemos nuestro Twitter de @GuybrushRule, donde cada muerte de obispo posteamos algo y les comentamos algún juego interesante que está por debajo de la línea de los $20, como por ejemplo el Green Fandango, Afro la concha de tu madre, para que se lo compren y lo disfruten y sean felices. Por otro lado, si quieren suscribirse para escucharnos de forma automágica todos los jueves, pueden hacerlo a través de iTunes, buscándonos como Spreadshirt News, o en Evox, que es ibcortoox.com. Misma cosa, nos buscan como Spreadshirt News. Y si no, en spreadshirtnews.com/podcast está el feed oficial. Si ustedes copian esa dirección a su gestor de podcast favorito, se suscriben directamente. Videomagia, también tenemos nuestro canal de YouTube, donde justamente estuvimos jugando este fin de semana y lo hemos subido, y todos los días salen videos nuevos, así que síganos por favor y comenten y arenguen y mándenle saludos a Martín, que siempre está por ahí. Es youtube.com/spreadshirtnews TV. Y Hay muchísimo contenido ahí, gente, así que si les gusta ver streams y gameplays grabados, pasen y vean. Tenemos todos los días un juego distinto y los hacemos hasta que los terminamos o nos aburrimos y los mandamos a cagar, básicamente. Después tenemos Twitch en twitch.tv/spreadshotnews, donde hemos retomado la actividad que por ahora venía haciendo una vez al mes. Vamos a ver si podemos mantener esa frecuencia, tal vez subirla, veremos. Eso, twitch.tv/spreadshotnews. Síganos ahí también y pueden participar un poco más activamente de nuestro... nuestras cosas mágicas videosas, ¿no? Y bueno, eso es todo por mi parte y me despido, así veo qué haré de cenar, porque así es la vida. Me parece una idea correcta y una idea acertada. Yo por mi parte voy a hacer un último anuncio, el cual no hice al principio, pero para la gente que escuchó mis declaraciones y escuchó por debajo la música que sonaba, se debe haber dado cuenta de que sonó uno de los temas donde todo el mundo dice ¡este tema es la podcast! ¡Bueno, que está! Y ese tipo de cosas. Ahora, por un poco pedido del público, público igual Sergio Suárez y Carlos Molina, y otro poco porque tenía ganas y se me cantó la poronga, voy a poner un tema más de Gurren Lagann después del final de los créditos. Así que no le den stop, no le den pausa, no se saquen los auriculares, no apaguen la computadora si están en una computadora, porque después del final de los títulos hay un tema más. Nada, eso quería decir. Y ahora damos cierre a esto diciendo que si este programa te gustó, el próximo capaz te guste también, capaz no, depende, varía. A veces uno le gusta más, otro le gusta menos, ese tipo de cosas suceden. Nos vemos la semana que viene. And that's the way the cookie crumbles. Yes. 季節を嘆く日々